Buenas tardes, noches, soy el Negro Yayo de la escandalosa tripulación. Estamos acá a unas horita y media de subir a tocar, muy contentos, emocionados. Una tarde muy linda, acá esperando a subir a dar el último show antes de nuestra partida a México. Y nada, esperemos que les guste lo que va a pasar hoy día. ¿Cómo fue para ustedes intervenir en un show de Pasado Verde? Bueno, hermoso. Los Pasados son amigos nuestros de chicos, años y años, más de 15 años. Hemos hecho una vida juntos y fue como salió en la semana. Vamos a... Che, ¿por qué no el último show de ustedes? Hagamos una intervención. Fue muy improvisado. Fue como, bueno, ¿qué tema podemos hacer este? Nada, y armamos una versión a nuestro estilo escandaloso de un tema de ellos, que por suerte creo que salió bien. Así que nada, así fue la historia de la intervención. Antes que se suban al escenario, ¿qué esperan para este último show de la gente? Nada, venimos con un show muy pro, muy ensayado. Van a ser unas 2 horas de show más o menos. Que venimos, es el último. Así que necesitamos devolverle a la gente todo el amor que nos ha dado estos años. Y vamos a dejar todo. No va a quedar nada. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. A ustedes.